los reyes eran tres: Melchor Gaspar y el negro Baltasar. Ropa y miel llevará un poncho blanco de alpaca real. Chango, chiquinita de nacer, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después, sonrió, y a medianoche el sol relumbró. Dejarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el pecho lo abrigó. Y fue después, sonrió, y a